Concejal Norebelia, ¿qué significa para Soacha hoy la inasistencia de los 10 concejales, 11 concejales? Tristeza, yo pienso que el consejo es el escenario propicio para que tú, como concejal de Soacha, dejes las inconformidades, debatas, armes, ayudes a estructurar todos los proyectos de acuerdo que sean necesarios con tus opiniones y conocimientos. Yo creo que el no asistir no es responsable, por decirlo, no llamarlo de otra manera, sino ser decentes frente a lo que pasó hoy. Yo creo que está totalmente claro que aquí hay un conflicto, más que de que los proyectos estén mal o no. Yo pienso que aquí hay un conflicto de posiciones personales de 10 honorables concejales, y yo creo que no asistir a las sesiones deja claro que lo que se argumentó la vez pasada, de que hubiesen sido amenazados por no votar o sí votar, pues hoy ya no queda desvirtuado, porque yo creo que nosotros debemos demostrarle al municipio de Soacha que los 19 honorables concejales queríamos era fortalecer y apoyar cada uno de los proyectos de acuerdo, más que por darle gusto a un gobierno municipal en cabeza del doctor José Ernesto Martínez, era por darle una excelente y feliz respuesta al pueblo soachuno, quien fue que nos eligió. Yo creo que es lamentable, yo la verdad estoy es como atónita. Usted revise nuestro reglamento interno, no se les olvide que uno peca por omitir o por excederse en sus funciones, y yo creo que hoy los concejales dejan de cumplir uno de los artículos más importantes de nuestro reglamento interno y de las facultades que nos da la ley 136, que es asistir puntualmente a las convocatorias que se hacen para las comisiones de plenaria o como su valga la redundancia, las mismas comisiones permanentes del recinto. Usted entonces nos refleja en esta declaración que definitivamente la inasistencia ha sido voluntaria, ha sido el objetivo de estas personas que no quisieron venir voluntariamente. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que nosotros, si en algo tenemos claridad de lo poco que conocemos de la norma, es que nosotros tenemos que estar atentos al llamado al Ejecutivo. En el cierre de sesiones ordinarias, nosotros propusimos un alargue de 10 sesiones continuas, no remuneradas, y los propios 10 concejales sugirieron que para eso teníamos extraordinarias. Yo creo que haya un comunicado hoy diciendo que vuelven hasta el 17 porque no tienen otro momento, pues yo creo que es irresponsable. Yo creo que eso es irresponsabilidad. Usted como miembro de la bancada del partido de la U, ¿el partido de la U va a tomar alguna acción con respecto a esto? ¿Cuál es la posición del partido de la U con respecto a los proyectos y al estado de las condiciones en las sesiones aquí en el municipio de Soacha? Dejando claridad para no herir susceptibilidades, del respeto que yo tengo por mis compañeros, pero realmente yo sí pienso sentarme con los concejales de la bancada de la U, incluido el concejal Héctor Cuesta, e informarle al partido qué es lo que está pasando en el municipio de Soacha, porque yo creo que lo debemos hacer así, y pedirle una intervención directa al director del partido y que tomen su posición frente a la claridad de los proyectos de acuerdos del municipio de Soacha. Yo creo que es momento de empezar a interactuar con el gobierno nacional, con la cabeza del partido, que ya es la dirección nacional, y pues que entremos los concejales a tomar posiciones claras frente a los procesos de Soacha. Yo creo que nosotros no podemos seguir manteniendo esto aquí en la cabeza municipal, porque vemos que no hay respuesta. Aquí no valen las explicaciones, no valen los soportes, no valen nada. Aquí lo único que vale son las posiciones individuales, y yo, Nora de la Escuadra, no está de acuerdo. Yo creo que informaremos al partido, los concejales de la U. Obviamente, soy clara, convocaremos también al concejal Héctor Cuesta para que nos ayude a hacer ese informe, para que sea equitativo, de imparcialidad, pero que el movimiento de la U, el partido de la U encabeza hoy en día, gracias de una persona excelente como el doctor Juan Lozano, pues nos dé su opinión frente al tema de lo que está transcurriendo en Soacha. Listo.